الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irrati librearen uinetan. Eta Bilboaldean 97 irratiaren bitartez arratsaldeon entzuten gaitu zuen guztioi. Saludo que hacemos extensivo también a las gentes que nos escuchan desde Torrelavega, desde el Centro Social Itaca. Bi minutu sortzietatik bi minutu pasatzo direnean, zuzenean ari gara. Astero legez, Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaur eguneroko prentza errepasatzeaz gain, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emateaz gain, ez gara oso urrun joango, izan ere Donostian izango dugu gaurko solaskidea. Jakingo duzuenez, asteburu honetan bertan amaitu da aurtengo zinemaldia, aurtengo Donostiako zinema jaialdia. 62. edizioa zen aurtengoa, eta aurten ere, bai aurtero legez, Irralgo ordezkaritza izan da jaialdi hortan. Hori dela eta Palestinarekiko elkartasun plataformak protesta ekitaldiak abiatu ditu. Harremanetan izan dira zinemaldiko antolakuntza batzordearekin, eskaera irmo batez. Bertan bera gera dadila Irralgo filma horren emanaldia. Ez dute lortu, baina hautsak arrotu dituzte. Badago oraindik aurretik egin beharreko ibilbide luzea, baina hortan ari dira. Beraz, kontu hoietaz eta oroar zinemaz hitz egiteko, izan ere baliatuko dugu aitzakia zinemaz hitz egiteko. Palestinatik datozkigun azken estreinaldiko filmak, boikot mugimenduarekin bat egiten duten Irralgo zinemagileak. Palestinako zinemagileen goraberak. Zinema beraz gaurko izpidea. Eta zinemaldia hain zuzen ere gai hori jorratuko dugu Carmen Martí ekintzailearekin. Donostiako Palestinarekiko elkartasun plataformako ekintzailea dugu eta arekin solasean egingo dugu balorazioa ba zinemaldi horren aurka ba egin dituzten protestenak. Hori bai, hasiera emango diogu irratzaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Bueno, comenzamos este repaso de prensa en Gaza y es que las últimas semanas pues hemos hablado de pues bueno, el resultado de lo que fuera esa última masacre del ejército israelí en la franja de Gaza, el resultado en víctimas civiles y también en destrucción de infraestructuras. Hablamos hoy de lo que es la campaña de pues de reconstrucción de lo que ha sido esta masacre. Reconstrucción que está siendo tutelada por la propia fuerza genocida israelí a través de las Naciones Unidas. Así es, y es por eso que expertos y empresarios gazatíes han criticado el mecanismo de reconstrucción de Gaza propuesto por la ONU, ya que consideran que es una herramienta útil a corto plazo, pero no potenciará el necesario desarrollo económico del enclave, dilatará los plazos y multiplicará el coste. Bueno, pues esto ha sido lo que han dicho una serie de expertos y empresarios desde la Franja de Gaza. Por su parte, el enviado especial de la ONU a la región, Robert Sherry, anunció la pasada semana la firma de una iniciativa pactada entre israelíes y palestinos bajo la mediación de la ONU que daría paso al inicio del proceso de reconstrucción sin abundar extensamente sobre el trato. Sherry adelantó que el acuerdo se sostiene en garantías de seguridad estrictas junto a un mecanismo de observación de la propia ONU y un sistema especial que permite la entrada de materias primas para la reconstrucción de Gaza. Bueno, nos decían cómo en virtud de este acuerdo la agencia de la ONU para los refugiados palestinos será la encargada de asegurar que estos materiales de construcción se destinan a uso civil, en lo que nos dicen que es un intento de evitar su empleo por milicianos palestinos para la construcción de nuevos túneles que se adentren en territorio israelí. Es decir, que una vez más, después de cometer la masacre, después de destruirlo todo en Gaza, encima van a ser ellos quienes decidan qué puede entrar y no puede entrar y qué les resulta peligroso y qué no. Bueno, pues como decíamos, algunos funcionarios y gente de negocios de Palestina ha considerado beneficioso para cubrir algunas de las carencias este acuerdo, pero han denunciado que el sistema creado por la Agencia de Naciones Unidas limitará la reconstrucción de Gaza y duplicará el tiempo necesario para llevarla a cabo, además de elevar los costes de la misma. El plan aumentaría el sufrimiento de los desplazados, convertirá la entrega de cemento en un proceso similar al de distribución de ayuda humanitaria, argumentó el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Franja, Ali Al-Hayek. Bueno, pues los términos de este acuerdo establecen que la autoridad palestina recibirá los materiales de construcción a través del paso comercial de Kerem Shalom, que Israel abre y cierra a su albedrío, y que no está bien preparado para la recepción de las cantidades necesarias, apuntó también Al-Hayek. Ahora mismo se requieren 1,5 toneladas de cemento y más de 5 millones de materias primas para la reconstrucción. Además, el cruce debería ser reabierto permanentemente durante todo el día, como expuso este portavoz. Bueno, según su opinión, creía que era importante no demorarse en iniciar este proceso de reconstrucción, que pretende influir sobre unas 100.000 personas desplazadas tras perder sus hogares en los 50 días de operación militar israelí. Bueno, según los datos del ministro de Vivienda y Trabajo del Ejecutivo de Reunificación Nacional Palestina, Mofid Al-Hassaina, los continuos bombardeos israelíes destruyeron completamente en ese tiempo 18.000 viviendas y 40.000 más quedaron parcialmente dañadas. Y seguimos en Gaza y hablando de infraestructuras destruidas por la administración israelí. No sé si mucha gente sabrá que en Gaza hace unos años llegó a haber un aeropuerto construido precisamente por el gobierno español. Pues, España, si se ha caracterizado por algo, es además de por exportar al mundo el chupachus y la fregona, es por fabricar, aeropuerto. Construir aeropuertos que no sirven para nada. Y estoy sin esto. Como hizo, creo, si no me equivoco, bajo el gobierno de Aznar, pues que España construyó un aeropuerto en Gaza que no llegó pues ni a estrenarse. Creo que hizo un vuelo inaugural a Estambul y acto y seguido a la semana de la inauguración pues fue destruido por Israel. Ahora parece ser que en el Congreso de los Diputados español pues han pedido, o un grupo de partidos ha pedido explicaciones al respecto, porque España, ya independientemente de la vida de los palestinos y palestinas, pues nunca ha pedido explicaciones formales o daños y perjuicios a Israel por este destrozo que, bueno, supuso un cuantioso gasto al erario público español. Sí, pero como parece que no cuesta lo de los aeropuertos, bueno, vamos a ver. Lo de que los siete partidos, pues hablamos de que piden al gobierno, en el Congreso español, que demande a Israel pues por destruir el aeropuerto de Gaza que fue pagado por España. Bueno, estas demandas, que incluyen en la proposición no de ley que han registrado en el Congreso el grupo de Izquierda Plural, las formaciones Amaiur, RC, el Bloque Nacionalista Galego, Nueva Canarias, Compromís, Equo y Geroa Bai, pues adscritas al grupo mixto, bueno, pues en la iniciativa impulsada por el BNG y, bueno, cuyo texto ha tenido acceso a Europa Press, bueno, estas formaciones argumentan que Israel viene incurriendo en una vulneración flagrante del artículo 2 del acuerdo que tiene con la Unión Europea y que compromete a respetar los derechos humanos y los principios democráticos. Bueno, dicen que no quieren venderles armas, por eso quieren que el Congreso exija al gobierno que promueva la suspensión de ese acuerdo de asociación vigente desde hace 19 años y que proceda asimismo a suspender el comercio de armas con Israel mientras este país no cumpla la legislación internacional en materia de derechos humanos y con las disposiciones de la Convención de Ginebra. Bueno, estos siete partidos también defienden que el Ejecutivo haga gestiones ante la comunidad internacional pues para lograr que finalice el bloqueo al que está sometida la Franja de Gaza desde 2006, así como que incentive la vía del diálogo y la negociación para terminar con la ocupación del territorio palestino que arrancó en 1967. Bueno, yo creo que la ocupación empezó en el 48, y que se proceda a la aplicación efectiva de las decisiones de Naciones Unidas. Bueno, en este último punto de la proposición no de ley animan al gobierno, a demandar daños y perjuicios al Estado de Israel por la destrucción del aeropuerto de Gaza, cuya construcción financió España y que es una infraestructura básica para las comunicaciones y para poder paliar el aislamiento en el que vive la población de la franja. De Gaza pasamos a Cisjordania y en concreto pues a Jerusalén Este, zona pues que está sufriendo también y cada vez de manera más acuciante pues el acoso de los colonos y la construcción de colonias de una manera pues imparable. Israel edifica el 25% de sus construcciones ilegales dentro del territorio de Jerusalén Este. Alrededor del 25% de los asentamientos ilegales de las colonias ilegales del régimen de Israel en 2014 fueron construidos en el lado oriental de la ciudad de Jerusalén, una zona muy poblada de los palestinos y que además pues está reconocida por los límites, por las lindes reconocidas internacionalmente a la parte palestina. Así lo denunciaba incluso una ONG israelí que obedece al nombre de Peace Now. Anteriormente, el Consejo de la Ciudad Ocupada de Jerusalén había informado que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio pasado, 2.100 viviendas fueron edificadas por colonos o para colonos israelíes. Sin embargo, no se mencionó el lugar donde se llevaron a cabo estas construcciones. Estamos hablando de aproximadamente 500 casas, ha asegurado Hagit Ofran, integrante de esta ONG, añadiendo que durante los últimos años esta medida del régimen de Tel Aviv ha aumentado considerablemente. El pasado lunes, el canal 2 de la televisión israelí anunció que el Parlamento aprobó la confiscación de 886 donums, unas 88,6 hectáreas, en Jerusalén Este, con el fin de construir 12 rascacielos, restaurantes, centros comerciales y viviendas para los colonos israelíes. El pasado mes de agosto, también el Ejecutivo del régimen de Israel anunció la confiscación de 400 hectáreas de los territorios palestinos de la ciudad de Beit Olam, de lo que se conoce como Belén, cerca del conjunto de asentamientos israelíes en la ocupada Cisjordania. Las construcciones ilegales del régimen israelí han provocado incluso las críticas de la comunidad internacional. En este sentido, la Organización de Naciones Unidas, en reiteradas ocasiones, ha exigido el cese de la colonización en tierras palestinas. Pues bueno, llamamientos que son una y otra vez pues ninguneados por la administración israelí. Y que quedan pues en brindis al sol si no se hacen cumplir. A día de hoy se calcula que más de 500,000 de colonos israelíes viven en los 120 asentamientos ilegales construidos desde 1967 en territorio de Cisjordania. Bien, y seguimos. Lo hacemos con el número de palestinos en detención administrativa en Israel, pues que alcanza el máximo histórico desde 2008. Bueno, en las prisiones israelíes, como hemos contado algunas veces, ya hay un total de 540 presos palestinos en detención administrativa, un régimen que permite mantener en la cárcel indefinidamente a sospechosos de delitos de terrorismo sin que haya necesidad de iniciar un proceso judicial. El máximo desde 2008, según informa la agencia de noticias palestina MAD, que cita datos del Centro para Estudios de los Presos ARAR. Bueno, el centro ha destacado que decenas de presos han sido designados en detención administrativa durante las tres últimas semanas, mientras que se ha prorrogado la detención de otros 70. Un portavoz del centro, Riyad Al-Askar, ha asegurado que Israel emplea este régimen de detención desde mediados de junio para mantener en prisión y sin juicio a cientos de palestinos, la mayoría de Cisjordania. Al-Aksar considera que con esta política Israel pretende encarcelar a unos cuantos más dirigentes políticos palestinos mejor. La política de detención administrativa se basa en una palabra solo, confidencial, ha indicado en referencia a los motivos para justificar estas detenciones. La cifra supone un máximo desde 2008, cuando había 800 palestinos en régimen de detención administrativa, muchos de ellos arrestados tras la desaparición y asesinato de tres jóvenes israelíes en Cisjordania. Bueno, eta dagoeneko bukatutzat emango dugu prentza errepaso hau eta tartetxo bat hartuko dugu, atzenalditzo bat, kanta bat entzuteko, gure gaurko solaskidearekin harremanetan jartzen garen bitartean. Frantziako Tolosako Zebda taldearen kanta, bizitza bat gutxiago, Gazako sarraskietako biktimei dedikatuta. Entzuten dugun bitartean, esan bezala, Carmen Martirekin harremanetan jarriko gara aurtengo zinemaldiaren edizioaz solasteko. Au creux des vies suspendues à un fil, le fils d'un espoir tenace dans l'impasse. Un jour, oui, la tête haute, nous aurons notre place. Nous aurons notre place. Nous aurons notre place. J'ai grandi trop vite entre deuil et oubli. J'ai grandi en tutoyant l'horizon infini. Le sable chaud sous mes pas me portait vers l'au-delà. Je serai si grand, si fort, on ne verra que moi. J'ai vécu à Gaza sans jamais en sortir. J'ai vécu de jour en jour sans remords ni soupir. Malgré les barbelés, le couvre-feu, les blêmés, j'ai chéri au fond de moi le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. Le rêve d'en échapper. de l'intifada. J'ai vécu cortège et grève, drapeau à bout de bras. Nous chantions à plein poumon notre passion, tandis qu'au-dessus de nous paradaient leurs avions. Je suis mort à son menti d'une balle perdue. Je suis mort assassiné par un homme inconnu qui croyait faire son devoir en tirant dans le brouillard sur des ombres ennemies aux armes dérisoires. Je suis mort comme mille autres, mille après mille avant. Je suis mort un soir d'automne, un soir de ramadan. Mais je ne voulais que vivre, vivre libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. Je ne voulais qu'être libre. En el sumario de hoy charlamos con Carmen Martí, que es integrante de la Plataforma de Solidaridad con Palestina en Donostia, a cuenta de la pasada edición del Festival de Cine, del Cinema al Dial, la 62ª, en la que una vez más había representación israelí, lo que pues bueno ha sido motivo de la protesta de los grupos solidarios con Palestina, una protesta pues que no ha tenido quizás gran trascendencia en los medios de la prensa hegemónica, sí, en la prensa alternativa y en las redes sociales, y momento, finalizado ya el Cinema al Día, pues de valorar lo que ha sido esta campaña de protesta de la mano de Carmen Martí, una de las integrantes de este movimiento. Carmen, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, pues como decíamos, representación una vez más de una delegación de una película israelí en el Festival de Cine de Donostia. En esta ocasión, y no es la primera, decíamos, ¿cuál era la película a proyectar y cuál era el motivo de la protesta? Bueno, no era solo una. Había en Perlas del Festival se proyectaba una película que se llama Get. Entonces, una película de dos directores israelíes, dos hermanos, y nosotros decidimos boicotearla, aunque, bueno, primero investigamos y descubrimos que el director de ella hace años había hecho una película que se llamaba Testimonio, que presentando la visión palestina y también de los soldados israelíes, y que, bueno, y que había firmado una carta en el Festival de Cine de Jerusalén, junto con otros, protestando por la, ellos llamaban por la guerra de Gaza, aunque eso sí, defendiendo, pues, bueno, diciendo que ambas partes sufrían, etcétera, etcétera, pero bueno, protestó, que ya es mucho, ¿no? A pesar de eso, nosotros tenemos claro que nosotros nunca pedimos el boicot a una película o a un director por razones personales, no boicoteamos, sino que boicoteamos todo lo que tenga que ver con el Estado de Israel, con las instituciones israelíes. Entonces coincide que esta película es una película que desde el principio es una de las, cada año elige Israel, vamos, para que le represente ante el mundo. Hay una cosa en Israel que se llama el Fondo de Cine Israelí, con financiación del gobierno, y eso se eligen 4 o 5 películas cada año, y esas películas desde el proyecto, es decir, no solamente la financian, sino que aparte le garantizan la promoción, le garantizan la difusión, le garantizan el que participe en festivales como Venecia, Cannes, San Sebastián, Toronto, es decir, que todo eso lo tiene garantizado, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la que Israel elige para que dé la visión de Israel como un país democrático. Entonces, si además la película es crítica, como era esta, porque criticaba el que en Israel no haya matrimonios civiles, sino israelíes, ahí digo, religiosos, si es crítica, pues a Israel suele elegir las críticas, de cara a que eso aún le da más ante el mundo, dice, fíjate, qué democráticos son, que incluso promocionan películas que son críticas con Israel, ¿no? Y de hecho esta ya es la película que ha sido elegida para representar a Israel en los Oscars. Uh-huh. Es interesante. Entonces, era nosotros lo que dijimos, nosotros boicoteamos la marca Israel, porque consideramos que el cine juega un papel muy importante como embajador de Israel, ¿no? Y que entonces, y boicoteamos la película por eso, únicamente porque estaba financiada y era la elegida por Israel para mostrar su cara amable y hacernos olvidar todo lo de Gaza, durante este año, ¿no? Uh-huh. Es importante hacer esa aclaración porque hay que decir que el boicot o la campaña de boicot no se dirige contra artistas por su condición, por sus ideas personales o por su condición de artistas, sino aquellos que actúan en representación de Israel, como es este caso, independientemente de que luego la película pudiera ser más o menos crítica con la propia sociedad israelí, ¿no? Sí, e incluso independientemente de la voluntad de los directores. Quiero decir que eso no cuenta, quiero decir que para ellos pueden tener pueden ser más o menos críticos con Israel, más o menos, pero desde el momento en que aceptan que su película sea financiada y promocionada por el Estado de Israel, por el gobierno de Israel, ya de alguna forma involuntariamente, pero se convierten en difusores de la imagen positiva de Israel por todo el mundo, ¿no? Israel eso lo necesita, bueno, necesita estar legitimado como sea, ¿no? Entonces por eso la elegimos, ¿no? Es decir, no por además, aunque, y es importante recalcarlo, porque la respuesta y todo la campaña, la contracampaña que ha hecho el director del festival contra nosotros, precisamente insiste en eso, en que nosotros pedimos el boicot a los israelíes por ser israelíes, y le decíamos, no, hay directores israelíes como Eyal Sivan o como Woody Allen, que estaríamos encantados de que vinieran al festival, pero nunca los traen. Uh-huh. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad o será precisamente porque son críticos realmente con el propio Estado, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Quiero decir que, y aparte, por ejemplo, no aceptan financiación israelí. Precisamente no lo aceptan por eso. Quiero decir que nosotros en la carta de respuesta que le hicimos a Rebordinos le decíamos esto, le copiamos unas declaraciones de Eyal Sivan diciendo... Él llega a tal grado de retorcimiento, como si dijéramos, el Estado de Israel, que eso que financia películas críticas con él para que se vea que es un Estado democrático, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, cogimos, aparte de esta película, es decir, había otras dos películas en las escuelas de cine, bueno, dos cortometrajes, ¿no? Que se nota, todos los años vienen escuelas de cine israelí, pero nunca viene ninguna palestina, porque no existe, entre otras cosas, porque Israel no deja que exista, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos era que se retiraran todas las películas israelíes que había en el festival y que dejaran de boicotear al cine palestino, porque esa es la otra cara de la moneda. El cine palestino, ni este año, desde que está Rebordinos, no ha habido ninguna película palestina en el festival. Pero aparte, antes hubo, desde el 2002 al 2008, hubo tres películas palestinas. Israelíes hay todos los años. Uh-huh. Nos comentabas, Carmen, esta pues interlocución que habéis mantenido con la dirección del Cinema al Día, la que os habéis dirigido pidiéndole, pues por una parte, que deje de boicotear al cine palestino y que boicotee al cine israelí. ¿Cuál ha sido pues el posicionamiento del Cinema al Día y de su director, de José Luis Rebordinos? Sí, el que se ha posicionado, el que único que ha hablado ha sido Rebordinos. Nosotros mandamos primero, hicimos una rueda de prensa en la que, en una carta abierta a las instituciones que son las responsables del festival, que son el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura, y al director del festival, les pedíamos que retiraran esas películas y les explicábamos el porqué, ¿no? Entonces, la respuesta fue indirecta, ¿no? Quiero decir que al día siguiente hizo unas declaraciones, Rebordinos a EFE, diciendo eso, dos cosas fundamentalmente, que nosotros pedíamos el boicot por la nacionalidad y que además que estábamos en contra de la libertad de expresión. Y bueno, y ellos ponían como ejemplo de que el Cinema al Día defienda la libertad de expresión, pues que han nombrado jurado honorífico a un director de cine ucraniano que ha sido detenido por Rusia, ¿no? Claro, nosotros le decíamos, pues muy bien, ¿no? Pero no hemos visto nunca posicionarse al Cinema al Día en contra de la falta de libertad de expresión de los palestinos. Quiero decir que no solamente en general, sino del cine palestino. Es decir, Israel impide que haya cine palestino. Y no solo eso, sino que una directora, que estuvo aquí en Cine Movimiento hace años, una directora que tiene una película bastante buena, crítica con Israel, evidentemente, directora palestina, a raíz de esa película en el 2008, Israel le ha prohibido la entrada en Cisjordania durante 10 años. Uh-huh. Y el festival no ha dicho nada. Y el festival tiene que haberse enterado, como no nos hemos enterado nosotros, ¿no? Uh-huh. O uno que ha venido alguna vez, de Mohamed Barkri, que es actor y director, ha habido una campaña con él, contra él en Israel, incluso juicios, por una película que hizo sobre Jenin en el 2002, que aún sigue la campaña, y tampoco nunca le hemos oído al Cinema al Día defender la libertad de expresión de este hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco lo que hemos intentado sacar a la luz es cómo, qué diferencia de criterio o esto hay para decir, para juzgar a unos que a otros, ¿no? Uh-huh. O para apoyar a unos que a otros. Es decir, el cine palestino no existe para la dirección del festival. No existe. Uh-huh. Ya está, y punto. Además de Carmen, de esta pues interlocución con el director del sí. festival y ante bueno pues ante la negativa a acceder a vuestras peticiones, habéis estado presentes también en, sí. en la calle con las protestas frente a la propia sede de Cinema al Día, ¿no? Hemos hecho varias cosas. Primero, aparte de la rueda de prensa, luego el fin de semana, que como la campaña era más general, no era en concreto contra una película, sino más general, aunque también esa era la que lo representaba, el fin de semana estuvimos en San Telmo, en uno de los sitios donde se proyectaban películas del festival, con unos carteles de boicot de Israel, con música palestina y repartiendo la hoja que habíamos hecho de explicando nuestra posición, ¿no? Y eso mismo hicimos luego cuando se proyectaba la película, donde también lo mismo, pues hubo gente con pancartas y repartió una hoja explicando pues lo que te he dicho antes, ¿no? El por qué nosotros no pedíamos el boicot a esa película por la película ni porque fueran israelíes, sino por el papel que jugaba, ¿no? Y luego ya pues en plan más simbólico, el día que se hacía la gala de entrega por la noche, el viernes a la noche, pues nada, unos cuantos con banderas palestinas estuvimos allí en el donde pasan los famosos, y bueno, no es que se viera mucho, pero allí estuvimos, ¿para qué? Uh-huh. Así que quedara claro que apoyábamos, ¿no? Carmen, decías que os habéis dirigido también a las instituciones, en concreto al sí, Ayuntamiento de Donostia. Es que sí, uh-huh. No han contestado. Y pues llama la atención, ¿no? Cuando precisamente, pues en concreto, quien gobierna el Ayuntamiento de Donostia, EH Bildu, pues en otras ocasiones se ha posicionado abiertamente y claramente en favor de los derechos del pueblo palestino, pues que en esta ocasión, no sé qué capacidad o qué competencia tiene el Ayuntamiento dentro de Cinema al Día, si es financiador del evento o qué capacidad de intervención tendría en este caso. No, en teoría, lo que te he dicho antes, fijamos el, creo que se llama el Consejo Rector, no sé cómo se llama, pero un poco los que se supone que mandan al festival son el Ayuntamiento, la Diputación, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura. Y luego, pues eso, hay una comisión técnica, o varias comisiones técnicas, que ahí está el director del festival y más gente, que son los que eligen las películas. Entonces, lo que ocurre es que ellos son los que lo guisan y se lo comen, es decir, las comisiones técnicas. Es decir, que los demás no intervienen para nada. Nosotros lo que les pedimos es que intervengan. Es decir, que en el fondo, los que la última palabra deberían tenerla ellos, pero no la tienen. Uh-huh. De hecho, ni nos han contestado ni nada de nada. Porque aquí, bueno, aquí quien hace y deshace es fundamentalmente el director del festival, ¿no? Uh-huh. Y su comisión, no solamente ellos, sino las comisiones que... Porque aparte, ha habido otros años que ya hemos hablado, incluso hace 2 años o 3 que hablamos con el alcalde, planteándole lo mismo, y decía, no, es que nosotros ahí no intervenimos. Bueno, no intervienen, claro, pero porque no quieren. Uh-huh. Quiero decir que podrían intervenir si quisieran. Ellos podrían decir, no, es que eso es algo muy técnico y el comité de selección es el que elige... lo típico, con criterios de calidad, nosotros ahí no entendemos, etcétera, uh-huh. etcétera. Sí, pero sin la ayuda institucional, evidentemente, no se puede celebrar no, ese evento. No, evidentemente uh-huh. que no. Llamabas la atención antes, Carmen, sobre precisamente el contexto. Siempre es grave, pues, estos espectáculos, estas maniobras de legitimación del Estado de Israel. No es la primera vez que en Cinema al Día hay representación israelí, pero llamabas la atención sobre precisamente la gravedad de esta edición en el contexto en el que se ha producido, pues, claro. La masacre de Gaza todavía, pues, bien caliente sobre la mesa, ¿no? Bien caliente. Y el bloqueo que sigue igual. Uh-huh. Bueno, pues... Sí. Carmen, todavía mucho trabajo por delante. Esperemos que podamos decir en una próxima edición de Cinema al Día que tenemos un Cinema al Día libre de representación israelí y que en contrapartida se levante también al bloqueo a la representación palestina. Y bueno, pues seguiremos trabajando en ello, y mucho trabajo por delante que queda por hacer en este y en otros campos del boicot, ¿no? Sí, en este en concreto, además, es decir, el fundamental es que, claro, que peleas con alguien que tiene todos los medios, que decir que, y entonces es muy difícil contestar. Tenemos que para el año que viene organizar más, porque un poco la contracampaña que ha hecho el festival es presentarnos como 4 fanáticos tirados que queremos eso, que se boicotee por la nacionalidad, que estamos en contra de la libertad de expresión y que además, encima no nos enteramos, porque, y eso, en eso, para eso fue muy importante la colaboración de Alberto Moyano, que es el de cultura del Diario Vasco, que es, en fin, está en contra del boicot claramente, que sacó el último día una entrevista con el director del festival, un poco, pues eso, para presentándole, en el que hablaba de estas cosas, ¿no? De cómo había presentado hacía años una película a un festival de cine palestino, que es esa la de testimonio, y cómo decir que encima, qué brutos son, un poco era, qué brutos somos, ¿no? Que encima vamos y queremos boicotear a un señor que encima casi casi que es pro-palestino, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, pues eso, en Twitter había eso, un tweet que decía: somos tan guays que boicoteamos a un director que acudió al Festival de Cine Palestino. Es decir, todo un poco en ese tono, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es más medios y más esto para contrarrestar esto. Uh-huh. Es decir, que ya lo contrarrestamos con la carta pública que le contestamos al director, pero que, claro, tiene la difusión que tiene. Es decir, todo el mundo publicó, muchos periódicos publicaron lo que él dijo sobre nosotros, ¿no? Lo de que estábamos, y en cambio nadie publicó nuestra respuesta, aunque se la mandamos. Bueno, pues como dices, ellos tienen la cobertura de todos los medios, sus medios de comunicación, los medios hegemónicos, claro. Y bueno, pues nosotros de alguna manera intentamos aportar nuestro grano de arena con nuestros medios alternativos y con nuestras vías de difusión. Exacto. Pues para dar también a conocer esta campaña de boicot y la necesidad de boicotear también en el ámbito cultural, artístico y cinematográfico los representantes de Israel. Carmen, ha sido un placer contar con tu con tu presencia en los micrófonos de Wintifada y nada, seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Sí, gracias a vosotros. Es que ricasco, agur. Bueno, sí. Irurogeita iru urte, 63 años, 2 millones de refugiados, 5 millones de refugiados, ilako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, 8.000 presos políticos, lurreta uraren lapurreta, robo de tierras y de agua, eskubideen urraketa, violación de los derechos humanos, Siriunda berrogeita mar kilómetro como un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo. Boikot, boikot. Bueno, pues hablábamos de cine y de este festival, de esta 62ª edición del Cinema al Día, donde una vez más pues ha habido representación institucional israelí. Y decía el director del festival, José Luis Rebordinos, pues que, bueno, achacaba al movimiento de boicot de boicotear a los artistas por su nacionalidad, etcétera, nada más lejos de la realidad, como nos decía nuestra compañera Carmen. Y para ayudarle al señor Rey, para que vea que tenemos buena fe, le vamos a dar pues unos consejos al señor José Luis Rebordinos, pues para próximas ediciones le vamos a dar una clave, unas claves pues de distintas, o unas sugerencias de distintos directores y directoras cinematográficos a quienes podían invitar al Festival de Donostia. Hablamos, por ejemplo, de directores de origen israelí, pero que se han manifestado abiertamente contra el régimen de apartheid israelí, que están incluso vetados en su país de origen y que, bueno, que son que están adscritos a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel. Así es, este es el caso de Woody Aloni, nacido el 10 de diciembre de 1959, que es un cineasta estadounidense, israelí, escritor y artista plástico, cuyas obras se centran en las relaciones entre el arte, la teoría y la acción. En 1996, Aloni comenzó a hacer películas, su documental Ángel Local, de 2002, y su primera obra de ficción de largometraje, El Perdón, de 2006, son interpretaciones radicales de la ocupación de Palestina que han provocado controversia en Israel. Aloni también dirigió Cachemira, Viaje a la Libertad, en 2008, un documental sobre el movimiento no violento por la liberación y la libertad en Jammu y Cachemira, que se abrió en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Aloni fue profesor de cine en el Teatro de la Libertad del Campamento de Refugiados de Jenin. Después del asesinato en 2011 de Julián Omer Kamis, el fundador y director del Teatro de Libertad, Aloni dirigió una adaptación árabe de Esperando a Godot con estudiantes de posgrado del Teatro de la Libertad. Es miembro de la Junta Asesora de Jewish Voice for Peace, una organización judía con sede en Estados Unidos que aboga por el fin de la ocupación de Palestina. Woody Allen ha recibido un importante reconocimiento desde esferas internacionales. Así, las películas se han presentado en varios festivales de cine más importantes y universidades, entre ellos el Festival Internacional de Berlín, Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival Internacional de Cine de Tokio, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires y también el de Jerusalén. El Perdón de 2006, que se llevó el premio del público en el Festival de Gusto, que en 2006 fue descrita por Slavoj Žižek como tal vez la película más hermosa, poderosa e importante jamás realizada sobre las tragedias de la región. Su estreno en cines en Estados Unidos abrió con Marian Said, viuda de Edward Said, la lectura de la poesía de Mahmoud Darwish. Aloni tiene una visión política muy clara. Acusa al actual Estado de Israel de apartheid, que de alguna manera ha sido más cruel en Israel que en Sudáfrica debido a que todo el sistema judicial oculta y limpia la praxis del apartheid dirigido por el gobierno. Aloni ha descrito la ideología y acciones del Estado de Israel como racista y ha llamado a sustituir a la ideología de una falsa democracia judía con un Estado binacional para todas las personas desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Asimismo, apoya el movimiento BDS porque es un medio para el diálogo y la igualdad y porque crea un espacio de resistencia no violenta. Él ve a los palestinos como un hermano con quien comparto una identidad común. El lema desde el río hasta el mar de todos los habitantes deben ser libres, todos los habitantes deben ser libres, aparece en la página web de Aloni. La película El Perdón, que se estrenó en Ramallah, recientemente suscitó controversia cuando la embajada israelí en París amenazó con retirar la financiación del Festival de Cine por parte de Israel en caso de que abrieran el festival con dicha película. Otro ejemplo de un cineasta israelí comprometido con la solidaridad con Palestina es el de Eyal Sivan. Nació el 9 de septiembre de 1964 en Haifa, en la Palestina ocupada. Eyal Sivan es un director de documentales, teórico y académico que actualmente reside en París. Cuando era adolescente, Sivan abandonó la educación formal para dedicarse a sus aficiones, la fotografía y el activismo político. Después de ejercer como fotógrafo profesional en Tel Aviv, dejó Israel en 1985 y se instaló en París. Conocido por sus películas polémicas, Sivan ha dirigido más de una docena de documentales políticos que han sido aclamados y premiados por todo el mundo. Su obra cinematográfica se ha mostrado y recibido varios premios en festivales de prestigio. En los últimos años, Sivan ha sido co-líder del programa de maestría en cine, vídeos y nuevos medios como profesor asociado en producción de medios de la Universidad de East London de las Artes y las Industrias Digitales. Actualmente, Sivan es miembro honorario en el Centro Europeo de Estudios Palestinos de la Universidad de Exeter, Reino Unido, y profesor visitante en la Academia de Cine de los Países Bajos, en Ámsterdam, el Nuevo Academia di Belle Arti, en Milán, y la Escuela de Sonido y Artes Visuales en la Universidad de Sapir Academic en Israel. Sivan es miembro del Consejo de Redacción de la editorial con sede en París, La Fabrique, director de su último libro, Estado Común entre el Río Jordán y el Mar, con Eri Hassan en 2012. Es, por tanto, defensor de la solución de un único Estado en Palestina y defensor del movimiento BDS. Bueno, pues como vemos, si quisiera José Luis Rebordinos, director del Cinema al Día, no le faltarían, si quisiera realmente traer a directores, a cineastas israelíes críticos con el régimen de apartheid y respetuosos con los derechos humanos, pues opciones no le faltan. Lo que, como nos decía Carmen, es más difícil es que trascienda pues la obra de cineastas palestinos. Tenemos ejemplos también de buen hacer entre los autores palestinos. Pues sí, y bueno, empezamos con un ejemplo como es Ayn Mehdi Yassir, que es una cineasta y poetisa palestina que ha trabajado en el cine independiente desde el 1994 y ha escrito y dirigido y producido varias películas ganadoras de premios como Hasta Cuándo, Algunas migajas para los pájaros o Historia después de Oslo. fue escogida como una de las 25 personas más importantes en cine independiente por la revista Filmmaker Magazine. Su cortometraje, Like 20 Impossibles, de 2003, cuyo título es traducible por como 20 imposibles, fue el primer cortometraje en ser escogido para competir en el Festival Internacional de Cine de Cannes, y ha ganado en diversas competiciones internacionales más de 15 premios, incluyendo el premio a la mejor película en el Festival de Primavera de Cortometrajes de Palm, el festival de cortos más importante de los Estados Unidos, así como el Festival Internacional de Cine de Chicago, el Institut du Monde Arabe, Biennale y otras varias competiciones. La Twenty Impossible fue considerada una de las 10 mejores películas de 2003 por parte del especialista Kevin Smith, representando la opinión de la revista Phil Comment Magazine. Se trata de una ficción cinematográfica que con ironía pone en duda los obstáculos interpuestos por la ocupación israelí al paso de un equipo de rodaje. Bueno, en 2007 Yassir realizó la primera película rodada por una directora palestina, La sal de Tamar, la historia de una refugiada que vuelve a su país. La película, lanzada en 2008, se presentó en Palestina a los Oscars de este año como candidata a mejor película de habla no inglesa. A raíz del estreno de esta película, Anne-Marie Jeannot tiene desde entonces prohibida la entrada a Cisjordania a través de Israel. Las obras poéticas de Anne-Marie, Yassir, así como sus relatos, han sido publicados en numerosas publicaciones literarias y antologías de habla inglesa, y en la poesía de la mujer inglesa, y ha leído junto a la poeta Amiri Baraka, ha ganado varios premios de escritura de guiones y fue finalista del Grand Prix de Melier Scénarité de París. Bueno, y tenemos también a Mohammad Bakri, nacido en 1953. Es un actor y director de cine palestino de los territorios del 48. Nació en el pueblo de Vilna, en el norte del actual Israel. Estudió actuación y literatura árabe en la Universidad de Tel Aviv en 1973 y se graduó 3 años después. Bakri comenzó su carrera como actor profesional en la Teatro Abima en Tel Aviv, Haifa Teatro y en el Teatro Al-Kasaba de Ramallah. Después de unos años de actuar en el cine palestino e israelí, Bakri comenzó a actuar en películas internacionales en Francia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca y Canadá. Bakri también dirigió 2 películas documentales, incluyendo la controvertida Jenin Jenin. Bueno, hablamos de la controversia. Después de la operación Escudo Defensivo en abril de 2002, Bakri entrevistó a los residentes del campo de refugiados de Jenin y produjo una película basada en su testimonio. Jenin Jenin, algunos de los sobrevivientes describieron una masacre de cientos de personas. La película fue prohibida por la Junta de Cine israelí. Bakri recurrió al Tribunal Superior de Justicia la prohibición de la proyección de la película. En 2004, el Tribunal Superior de Israel confirmó finalmente la prohibición y se incorporó al Consejo de Cine con el etiquetado de mentira propagandística. En 2007, el ejército israelí demandó a las cinematecas de Tel Aviv y Jerusalén y demandó también a Bakri por 2,5 millones de shekels. En julio de 2008, Bakri fue absuelto de los cargos. Jenin Jenin ganó 2 premios, el premio Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Cartago en el 2002 y el Premio Internacional de Documental del Mediterráneo Cine y Reporting. Grupos de derecha israelí, el Il Tirzu, organizó una campaña contra Bakri. Il Tirzu boicoteó a una producción de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, en el que Bakri desempeñó el papel de Bernarda. Palabras para un amigo muerto. Hablan en nuestro país, hablan con pena de aquel amigo mío que se fue

La destrucción sistemática de Palestina, de la que nos informan algunos medios, no todos, ni la mayoría, tiene muchas otras consecuencias, además de las derivadas de las cifras diarias del genocidio. La cultura también es exterminada por desaparición física o por simple disuasión, y así porque se trata posiblemente del método más efectivo para hacer desaparecer un pueblo de la faz de la tierra. En este orden de cosas podemos preguntarnos por la razón de que jamás llegue cine palestino a nuestras pantallas, y la razón principal es que no puede hacerse. El largometraje del que hablamos a continuación es un film de ficción producido en Palestina en el año 2012. Ahmad Natche, un cineasta palestino que nació en Sevilla, estudió en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, y logró hacer esta película mediante el apoyo de la Fundación Jerusalén Capital Árabe de la Cultura, el canal local de televisión de Ramala y un crowdfunding en el que participaron más de 100 personas y donde se recogieron $100,000. Ahora, gracias a la editora, productora y distribuidora catalana Intermedio, la película por fin se va a estrenar, aunque en condiciones bastante precarias, en algunas salas de Cataluña. Dos metros de esta tierra se presenta con el aval de haber recorrido más de 20 festivales en 4 continentes y logrado premios en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Marsella, en el Ficunam de México, en el Festival Internacional du Cinema Mediterrane de Tetuán y en el Latin Arab Film Festival de Buenos Aires, convirtiéndose en una de las películas palestinas más galardonadas de las dos últimas décadas, con el mérito añadido de ser de las escasísimas que ha tenido equipo y producción íntegramente palestinos. Quienes tengan la oportunidad de ver el film, porque ni el Ministerio de Cultura del Reino de España ni la patronal de exhibidores se lo van a poner fácil, pueden encontrarse con una obra que contará entre sus alusiones inmediatas aquella de En Construcción, de José Luis Guerín, que con la que en los 90 el cine de creación saltó al gran público, una mención que no es gratuita porque Guerín también participa o colabora en la película. La película incluye temas o pasajes como el flirteo de una fotógrafa japonesa con un habitante de Ramala, la comunidad de un grupo de adolescentes que van a actuar en el festival de música, la mutua empatía de dos jóvenes que trabajan en los medios de comunicación palestinos y que representan con su forma de vestir dos alternativas posibles en el futuro de su país, el parlamento inusitado para los hijos de la transición de la guerra española, en el que se declara que la cultura es política, la visita de una pareja a la tumba de Mahmoud Darwish, donde se saben destinados, aunque no se sientan capaces, a continuar su lucha y a recoger su testigo, el título, dos metros de esta tierra, hace referencia a los 2 metros de tierra que son el último reducto de la paz, la tumba, una tumba que puede llegar en modo de normalización definitiva de la injusticia, de confort en el horror o de insurrección ante el pasado, como se intuye en el repaso que en los primeros minutos se da a la historia del movimiento de liberación palestino y que de alguna manera se cierra con un café, marcando distancia con la educación que recibieron sus padres. Un derecho a lo cotidiano en el que, a pesar de todo, la muerte es el lugar del que sus pobladores aún no han sido expulsados, ni al que tampoco podrán ser conducidos de nuevo, porque los que resisten en aquel territorio no solo tienen una razón para vivir, sino otra para ser inmortales. Bueno, pues recomendación cinematográfica hoy, 2 metros de esta tierra. Recomendación con la que damos por finalizado el programa de hoy. Hause izan daena gaurkoz. Izango gara entzungo dugu elkar, edo beki izan entzungo gaituzue irratiaz bestaldean gaur 8 Alabe irratiaren uinetan, eta bestela badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.rg webunean edota irubebikoitzaalabedi.rg webunean. Eta atorren astera arte, beraz, aio! Agur! Agur!